No cabe duda. De niño, a mí me seguía el sol. Andaba como perrito faldero. Despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba, aun creo que algunas veces lo espantaban con la escoba. Caballero, yo era el niño andante, el sol, mi escudero. Despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Todo el cielo era de añil, toda la casa de oro. Cuánto sol se me metía ahí por los ojos. Mar adentro de la frente, a donde quiera que voy, aunque haya nubes cerradas o cuánto me pese el sol. Despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños.